Si crees en mí, no te fallaré, aunque muchos piensen que yo te engañaré. Al amanecer, una canción te hará recordar todo mi amor. Hoy estoy aquí, en este lugar, y yo estoy pensando cuánto te quiero amar. Nadie más que tú llena. Después que seas mía me voy a ir, porque no saben qué siento por ti, lo grande de este amor que llevo dentro de mí. Porque mi amor es...